porque algunos andaban de civil, los tengo grabados porque los voy a denunciar, ordenó, dispuso que me sacaran del cuello, me torcieran los brazos y me golpearan en un pasillo del edificio. Yo le pregunto por qué. Ahora, ¿por qué? Porque tengo un tremendo respeto a funcionarios de carabineros, porque yo soy hijo funcionario de carabineros. A mí me gusta y los alabo y los admiro siempre cuando actúan apegados a la ley. En este caso yo desconozco por qué irrumpieron y por qué me trataron de esa manera. ¿Por qué sé dónde tenía la persona que la acompañaba? Desconozco. Dicen que ella se quería lanzar de un balcón. Yeah. Y eso es falso. Estábamos sirviendo una comida en la terraza del balcón. Yeah. De hecho, si ustedes entraran al departamento ahora, van y graban, van a ver que están dispuestos el plato con alimento que nos estábamos sirviendo en un balcón. ¿Y en una terraza, esto, perdón? El piso 11. Ya. Yeah. Yeah, entonces usted considera que hubo un mal procedimiento carabinero de Chile. Pero en absoluto. O sea, yo primero que nada no sé por qué rompieron violentamente en un departamento. Yo al señor Escobar lo único que le dije fue: señor, usted no puede entrar al departamento. Lo tomé del pecho, él me dijo: no me empuje. Yo le dije: no lo estoy empujando, le estoy impidiendo la entrada al departamento, porque es un recinto privado. Y él le dijo: llévenselo a todos los matones que andaban con él. Digo matones porque no andaban uniformados. Yo no sé. ¿Pero qué sería, qué habría pasado entonces a su juicio? ¿Por qué se equivocaron de sequeo? Se equivocaron de... Yo desconozco, de... señor. Yo desconozco. No sé si se equivocaron. Mucha gente acá mirando que había una persona diciendo, todos consideran que había una persona que estaba a punto de tirarse. No, no estaba a punto de tirarse. Estábamos comiendo en una terraza de un balcón. Y ella sí reconozco que tuvo un conflicto familiar por teléfono con un familiar de ella. Ella, por teléfono, lloró porque creo que había tenido un problema familiar. Eso es distinto a que se quiera lanzar de un balcón. ¿Usted niega rotundamente? En absoluto, si aquí no hay ninguna cosa. Nadie se ha querido tirar, ella está en su departamento. Yo al señor Escobar le quise impedir el ingreso al departamento. ¿Usted es dueño del departamento? La señora es dueña del departamento. Correcto. ¿Cómo se llama la...? Yo estoy compartiendo con ella. ¿Cómo se llama la señora que ella? Elizabeth, sí. ¿De cuánto, perdón? Fue en salida. ¿Su nombre de usted, padre? ¿Su nombre? La verdad es que yo quisiera que no saliera esto en los medios. No, con la versión distinta. No, se están grabando, pero no con la versión distinta, porque aquí todos están diciendo que aquí hay una señora que se quería tirar. ¿Pero cuál es su nombre, perdón? Estoy grabando acá. Oiga, señor, ¿cuál es su nombre? Pero si no hubiese hecho nada de carabinero, ¿cuál es su nombre? Sí, pero que actúen como corresponde, señor. Si el señor Escobar hubiese sido respetuoso, apegado al derecho. Yo le vuelvo a reiterar, respeto a Carabineros, le tengo una tremenda admiración. Usted, señor Mujica, sabe que yo escribo siempre a favor de los funcionarios de Carabineros, porque le tengo un cariño enorme, soy hijo de uno de ellos. Soy hijo. ¿Ah? Como le llaman vulgarmente, soy cría fiscal. Por la responsabilidad. Pero que por favor actúen apegados a la ley y al derecho. Por la responsabilidad de la ley. Yo le, si le pongo la mano en el pecho y le digo: señor Escobar, usted no puede entrar porque es un recinto privado, el señor no puede, no tiene por qué ordenar a matones que me entren a sacar y me golpeen como lo hicieron hoy día. Ahora me quiere llevar detenido, no sé por qué. ¿Cuál es su nombre? Andrés me llamo yo. Andrés, ¿cuánto, perdón? Aguilera. Muchas gracias, Eduardo, ¿me puede conseguir el nombre de Aguilera? Ahora quiero que quede consignado que... No, si no es complicado, señor. Dele, señor. Si usted hablara así como caballero conmigo, yo lo... Ahora yo los voy a acompañar. Los voy a acompañar, pero aquí no hay absolutamente ningún delito. No se está cometiendo nada. ¿Y la señora había tenido la discusión telefónicamente? Ah, estaba conversando en forma airada telefónica con su familia. Eso es todo lo que pasó, pero aquí no más grandes las cosas aquí. Ahora, ¿por qué me golpean a mí? Cuando lo único que yo... ¿Del recinto? Entonces, adentro del departamento me golpearon adentro. Y me sacaron, me estrangularon en un pasillo, me pisaron como un vulgar delincuente en el pasillo. Y todo ordenado y dispuesto por el señor, el capitán Escobar. Ya. ¿Aló? Ahora podemos conversar. Pero usted no fue repetido. Yo no me expliqué. Ahora cuéntanos un poco sobre los hechos. Aparentemente usted estaría acusando un abuso de poder por parte de Carabineros. Abuso de fuerza. Bueno, se recibió un llamado telefónico al nivel 133, dando cuenta que el piso número 11, aquí del edificio Cabac, había una mujer ya con claras intenciones de lanzarse al vacío, razón por la cual Senco dispone inmediatamente los dispositivos para concurrir al lugar. Se constata inmediatamente, una vez que llegamos al departamento, el piso 11, que se encontraba una persona masculina, y una mujer, ambos en estado de ebriedad al corazón. La mujer está en estado de ebriedad, el hombre vamos a contratarle lesiones ahora para saber si corresponde o no. ¿Quién abre la puerta del departamento para ingresar Carabineros? El hombre. Una vez que ingresamos, ¿cierto? Se constata que la mujer se encontraba en la terraza, ¿ya? Se encontraba apoyada en la baranda. Esto ya había sido anunciado por otros testigos también, que la gran multitud de personas que se encontraban, así lo aclaraba. Razón por la cual, ¿cierto?, procedimos a controlar a esta persona. Esta persona, en manifiesto estado ya, agredió al personal de Carabineros arriba. Tuvimos que utilizar medidas de seguridad, ¿cierto?, para que no siguiera golpeando y ella tampoco atentara contra su integridad física. Y bueno, con respecto a la persona que lo acompañaba, hasta el momento se niega a entregar información más allá de la que le entregó usted en este momento en declaración. No obstante, el personal de Carabineros no quiere entregarle declaración. Pero no obstante, lo estamos convidando, ¿cierto?, a trasladarnos al hospital para que él también pueda asesorarse, ¿cierto?, del estado de salud de la mujer y a su vez prestarnos la declaración de vida, ¿cierto?, para saber en el fondo cuáles fueron los motivos que gatilló que esta mujer tratara de lanzarse al vacío. Capitán, ¿bajo qué delito? ¿Cuál es el delito que está enfrentando en este momento la mujer? No está tipificado como delito tal, ¿cierto? La tipificación en sí, ¿cierto?, es que la mujer está tratando de atentar en contra de su vida, o sea, independiente no que esté contratado como sí o como no como delito, ¿cierto? Nuestro fin único es proteger la vida de las personas, por lo tanto, ese fue el momento de accionar. El hombre, ¿ya?, dice que había platos servidos con comida y bebida, me imagino, había bebida alcohólica en la terraza. Sí, efectivamente, había comida, un plato servido y gran cantidad de botellas de vino en el lugar. Así que, por lo mismo, obviamente, y la actitud de la persona, se abduce, ¿cierto?, de que la mujer está en esta área. De hecho, su hálito alcohólico y su rostro congestionado, así lo... ¿Qué argumenta ella cuando llega Carabinero? Bueno, varias situaciones. Manifiesta de que familiares, ¿cierto?, no le habrían dado un favor que ella había solicitado. Otra que no le interesaba su vida, lamentablemente, y bueno, la persona que se encontraba con él trataba en todo momento, ¿cierto?, de que nosotros no tomáramos conocimiento de la situación. Pero todo esto obviamente va a llevar ahora una toma de declaración y para realizar una investigación más a fondo, en realidad para saber qué fue lo que ocurrió en el lugar. El amigo de la persona que intentó asociar se acusa de abuso de poder. La verdad es que nosotros no utilizamos un abuso de poder, ¿ya? Nosotros tenemos técnicas y tácticas que es para reducir a las personas, obviamente, para minimizar la potencial agresión en contra del personal de Carabineros o que ellos atenten contra su vida, que fue lo que utilizamos. En este caso, las medidas de seguridad que fueron las esposas, ya que la mujer trataba de soltarse Carabineros para volver al balcón y también agredir al personal de Carabineros. Ahora, fue convidado a esta persona a contratarse lesiones, no quiere. Por lo tanto, vamos a tratar de insistir, ¿cierto?, para hacerlo lo más transparente posible este procedimiento.